Suena música. Suena música. Desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. En todas partes. Los lugares los hacen las personas. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Un banquete. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno y archivo adjunto. Hola, hola, hola, queridos amigos de Papas al Horno. Estoy con el zorro ahí del otro lado. El cazador, sí. Obi-Wan, también del otro lado. Y bueno, Betty Boop. ¿Quién? Y usted es Betty Boop. Y yo soy Betty Boop. Así que me gusta, ¿eh? Ahí me gusta. El cazador, Obi-Wan. Bueno, acá estamos. Y... elegimos nuevos seudónimos, Betty. Porque sí. Empezamos una nueva etapa a partir de hoy. Sí. Es el tercer programa. Sí. Ya hicimos todas las pruebas necesarias. En el estudio de salón está hermosísimo. Está saliendo óptimo el sonido. Cualquier cosa nos avisan los que están ahí escuchando. Y estoy muy emocionado. Sí, yo también estoy muy emocionada porque todo se escucha mejor, todo funciona mejor. Digamos que los otros programas fueron de prueba, ¿no? Pero yo estoy emocionado por la nota que vamos a hacer, bueno, por la entrevista. También, también, pará. Internacional, ¿no? International Love. Es Mati con su Mars One. Vamos a estar con una entrevista con el doctor Bupendra. Bien, te aprendiste el nombre, ¿viste? De a poquito. Bup. Bupendra. ¿Cómo es, Michael? Bup. Bupendra. Claro, el acento es diferente. Hay que empezar a abrir un poco la pronunciación también, ¿no? Claro. Vamos a hablar ahora en inglés seguramente, vamos a traducir en vivo. ¿Sabes por qué? ¿Viste cuando vino a Big Mukherjee, el capitán le decía Mukherjee, pero no es Mukherjee, porque me parece que era Mukherjee, no, es Muk. No, pero explica un poco al resto del planeta de lo que estás hablando. Porque Mukherjee es el apellido del que tocaba el sitar. De un sitarista que vino y nos visitó, estuvimos escuchándolo. Tenemos un amigo que es el capitán, que nos lo trajo, porque hacía de traductor también. Y también ahí descubrimos, nosotros le decíamos al maestro de citargo de una forma, pero en realidad se pronunciaba diferente. Ajá, claro, bueno, y Bupendra tiene una H por ahí al medio como zanahoria, y ¿dónde? ¿Dónde está? Y como que ahí en eso cambia la pronunciación, porque no suena y en su idioma suena, ¿cómo se es? Se exhala hacia adentro, se exhala hacia afuera, entonces la H es sentida o no, así es. Claro, bueno, después también vamos a estar escuchando un discazo en vivo como de Judas Priest, ¿no? Sí. ¿Lo pronuncio bien? Exactamente, vamos a escuchar de Judas Priest, del disco de Touch of Evil, que es todo como un compilado de temas en vivo. Bien. Bien extremo de Judas. Y después también vamos a estar escuchando, en base a toda esta entrevista que estamos llamando al otro lado del mundo, y bueno, si se va a ir a Marte también nos podemos comunicar de acá al otro lado del mundo, pero vamos a estar escuchando Teléfono Descompuesto, una banda que fue grabada el sábado pasado, acá el cazador y el zorro estuvieron grabando acá cerca, y... por último, vamos a estar con un poco de música clásica, escuchando a Mozart, a Wolfgang Amadeus Mozart, con su Divertimento en re mayor, y bueno, obviamente interpretado por otros, no por él, porque él ya murió hace mucho, que ya les contaré más adelante. Muy lindo. Ese es el interesante siempre, ¿no? Te sí. Deja ahí, no, está muy bien. Claro. Es el estilo Betty Boop. Te lo vende a pleno, digamos. Betty Boop. Bueno. ¿Quieren ir a escuchar Teléfonos Descompuestos? Estuvo este fin de semana en la Besi, tocaron varias canciones, una fecha media loca de muchas bandas. Y le sacamos acá un poquito de música. Sí, vamos, vamos. Y dale. ¡Suscríbete al canal! No te vayas, no te vayas, pero te tenés que ir. Teléfono descompuesto, estábamos escuchando grabado en la vecindad, ¿no es así? Exactamente, grabamos con un super doble surround en vivo, microfoneando, viviendo todo el clima, tratando de capturar a la gente también. Fuimos haciendo varias bandas, varias músicas, y esto fue más o menos lo que sacamos, ¿no? Es como un sonido bastante abierto, pero que dentro de todo está, se entiende cada uno de los instrumentos, ¿no? Vos estuviste tocando la guitarra, me dijeron. Sí, toqué una criolla. Mirá qué bien. Con un micrófono, así simple. Ajá. Hice como un picadito de cosas, digo. Está muy bien. Bueno. Sábado que viene va a ser la cóctel ahí también en la vecindad, así que busquen en Facebook La Nueva Vecindad. Dale. Cóctel. Y se van para la veci. Ahora estamos, ¿no? Por Mati ahí. Se escucha un pero bueno. Papas al horno y archivo adjunto. Bueno, y ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora tenemos, se supone, la entrevista con el doctor Bupendra, allá del otro lado del mundo, uno de los participantes por esta carrera para ir al espacio, más precisamente al planeta rojo llamado Marte, el cual, bueno, este hombre es físico y se está preparando para ir allá. Hello, one minute, doctor. Ahí lo tenemos. Ok. Please talk so we can try the microphone, doctor. Yeah. Okay, very, very pleased to have you again. This interview, we already packed some questions, and here first tell you good morning because we know in New Zealand is in the morning. Vamos a ir traduciendo al mismo momento. Yo te hago el doblaje, ¿querés? Estamos hablando. No, lo va a hacer Mati. Con Nueva Zelanda y hay una diferencia horaria importante, así que le decimos buen día. Tenemos tres preguntas, vamos a ir directo a las tres preguntas, así no lo colgamos al teléfono. Hi, so you, how are you, doctor? Yeah, I'm fine. It's my pleasure to interact with again and again. And good evening, all of you, because you know it's evening or night time. So we have three questions, and the first question is, how are you training, thinking that in January is gonna be this new challenge in Mars One, that is gonna have 100 candidates to 40. Yeah, on 3rd June, by Mars One mission, Norbert Kraft has given us all of 100 candidates study material. So basics of our group challenge is based on that study material. And as you know, I am already whittled down to last 100 candidates for the Mars One mission, which objective is to send human on one-way trip to Mars in 2026. All 100 candidates got details on 3rd June by Chief Selection Committee Norbert Kraft. So we have to whittle down 100 up to 40 through a series of tests. January onward, 100 people will be meet now for first time physically and will be split into a group under GOOS and see how they work as a team. Perfect. One second there, doctor. Sí. Básicamente lo que le pregunté es cómo se está entrenando para en enero, que van a quedar de 100 finalistas en 40. 40, sí. Entonces nos explica que, como hablamos la vez anterior, el doctor Kraft, que es el que el encargado en esta parte de la competición en elegir quién va a quedar, va a elegir 10 grupos de 10 personas divididas en hombres y mujeres, en diferentes nacionalidades, diferentes edades, y que sea mitad y mitad mujeres y varones. Claro. Eso va a pasar en enero. We keep listening to you, doctor. Yeah, thank you. And I'm preparing with help of a research paper which is originally published by NASA, our European Space Agency, Japanese Space Agency, because Japanese Space Agency is very unique in this isolation phase of testing flights, etc. And ESA also, European Space Agency, also have a unique facility in this area. They have Mars 501 experiment, which is only aims and objective of this Mars 500 experiment is to testing for Mars deep flight. So I am looking for that research paper and astronaut interviews, etc. And core issues which we got from our Mars Mission Committee Chief study material. It more than 1,000 pages. We got PDF files. So basics which they will offer in our group challenge is based on our Mars One Mission study material. So we have. Perfect. We all have to keep it very intensive and very carefully. We have to study well. So I'm looking for that. I'm making my own note. Bien, good. Bueno, no, nos cuenta que está estudiando básicamente toda la información que le dan de la NASA y de otras agencias espaciales como la de Japón o la Agencia Espacial Europea, y ese es como se está preparando. Last question, doctor. Yeah. And how do you think to keep training these a couple of months that you have left? Yeah, it's a very challenging task because, you know, exactly no one knows in all Mars 100 family, no one knows exactly what they will ask and how they will test and give us our assignment, because it's a secret news. And our chief Norbert Kraft didn't say anything about this group challenge, because when we asked, they simply told us that this is the great assignment. We do not expose it before that day. They will expose it when you will be on that spot for group challenge. Right. So, we have to generate our intelligence and our. YouTube, and there are so many things. There are so many work. Mars Society, US. Ahí nos está explicando que lo invitaron de diferentes Mars Society del mundo. En México hay, en Estados Unidos, que son físicos y doctores especializados donde hablan y tienen sus teorías y comparten teorías de cómo habitar el planeta rojo. Material, Mars Society MDRS camp field trip, because they have some group challenge assignment. So we will prepare, we will bring that with help of my friend and with help of that society. I will try to challenge. And every candidate in this phase, one more important thing is sociogram. After each group challenge, they will every candidate in within a group, every candidate will sketch a sociograph. Sociograph is just. Ahí nos está explicando que la parte más importante de esta parte del challenge es dibujar un sociograma, que vendría a ser una representación gráfica de los vínculos sociales que tiene esta persona. Y bueno, eso es como hay mucho secreto y muchas cosas que el Dr. Kraft no les dice todavía cómo va a ser la competencia, pero más o menos estudiando y él imaginándose, se imagina que, por ejemplo, esto del sociograma, de cómo se vean representados ellos en dibujos, van a ir siendo factores importantes en la eliminación después, en estos 5 días que va a durar la competencia. Doctor, it's a pleasure to talk with you. Listen, I'd like to explain sociogram. It is a graphical representation of social link that a person has. It is a graph drawing that plot structure of interpersonal relation. It's sociogram means within a group, it shows that how a person is popular or not non-popular. So it is just interpersonal. It is a representation of interpersonal relationship. Perfect, perfect. Muchas gracias, doctor. So, no, the time is off, but we're gonna call you again sometime soon, okay? Thank you very much. Hola. Bueno, hola. Qué difícil traducir al mismo tiempo, pero se escuchó bien. Sí, sí, se entendió. Bien. Y bueno, más o menos, ¿no? Podríamos recapitular un poco preguntas y respuestas. Dale. ¿Te parece? Sí. La primera pregunta era cómo se estaba preparando para ir a Marte y él te dijo que estudiando, básicamente las cosas que Mars One. Sí, sí, Mars One, o pero sobre todo con información de la NASA o de diferentes agencias espaciales del mundo que está recapitulando información y data sobre el planeta y básicamente como estudiando sobre el planeta rojo mucho. Esa es una forma de prepararse. Ajá. Exacto, y sí, me imagino que es como cuando uno viaja que quiere saber del lugar a donde va a ir porque no lo conoce, imagínate ir a otro planeta, tenés que saber mínimamente qué condiciones vas a estar, ¿no? Después, otro dato interesante... Sí, algo que está bueno saber es que él ya está trabajando para Mars One, porque dice, ¿de qué vive este señor? Es físico y trabaja para eso. Él cobra una mensualidad por ser uno de los 100 finalistas y con esa plata él decide en qué estudiar o en qué gastarla para terminar su entrenamiento. Bueno, así que hablábamos con él muy cerquita, lo teníamos, y lo que a mí me pareció interesante, un dato interesante, que este hombre es vegetariano y soltero. Básicamente es porque, bueno, es una de las condiciones, ¿no? Para ir a Marte, porque imagínate transportar animales a otro mundo, es como difícil, ¿no? Sí, sería un garrón llevar animales solo para alimentación, también muy difícil. Y el tema de... Nosotros habíamos hablado en otra entrevista con él hace 4 o 5 meses. Sí. Y nos contaba que, a propósito, no se casa para casarse... Allá. Ah, él era. Que yo te pregunté cómo eran las reglas de casamiento en Marte. Claro, ahora entiendo. Me hubiera gustado preguntarle eso. Bueno, a la próxima le vamos a preguntar eso. Porque la segunda pregunta... fue cuál era, Mati, qué era el entrenamiento, cómo, a ver, acá la tengo escrita. Esto que estábamos diciendo recién, que ya sabemos que él ya está trabajando para Marte porque cobra una mensualidad, y qué es lo que estaba haciendo ahora para seguir entrenándose. Claro, exacto. Y finalmente, si va a ir pegada a esa pregunta es si iba a visitar los diferentes Mars Society que hay en el mundo. Que hay a lo largo del mundo, claro. Que a él ya lo habían invitado a México y había aplicado para uno en Utah y diferentes lugares en Estados Unidos. Que ahí te invitan. Es como lugares donde se dan coloquios y charlas. Ajá. Y no es que podemos entrar con Betty Boop, claro. y el cazador, digamos, me parece. El zorro ahí con la... El zorro tampoco puede la entrar, me parece. Del zorro. Es con invitación, así que es parte de su entrenamiento también es compartir esa información, me imagino, ir buscando aliados también, no sé. Claro, y sí, porque imagínate que la misión es no volver, o sea, te vas y no volvés, flaco, el famoso viaje de ida, digamos. Claro, totalmente, es un viaje de ida. Entonces, este hombre fue finalmente a México, Utah y todos estos lugares. No, eso es lo que se viene, ese es como el entrenamiento que viene. Y estamos cómo re adelantados. Cómo va a seguir entrenándose y bueno, va a seguir viajando por el mundo. Qué lindo. Ya para cuando termine de hacer todo eso va a estar muerto prácticamente. Su vida la basó en ir a Marte, pero van a venir otros, como los que quisieron venir a las Américas que a conquistar. Y bueno, y terminaron después disfrutando los otros, ¿no? Sí, pues no sé. Fue como... Puede ser, es comparable tal vez. Comparable. Es en 2026 este viaje. Ah, bueno, estamos un poco... Ah, más son 14 años, ponle que tenga 40. ¿Cuánto vas a tener vos, zorro? Y el doctor Boop vendrá, tiene 41. 20, va a llegar a los 61. Ay, se va a ir a morir allá. 50 y pico. Sí. Y... básicamente, no es de mala, ¿no? Espero que no nos esté escuchando, porque encima que de la NASA ya veo que... No es de la NASA. Bueno, de Mars One. Es de la, él es indio. Deja un retoño ahí y ya después parte. Claro. Porque ¿hasta qué edad vive uno ahora promedio? Promedio, bueno, 80. 95 años puede ser. Y bueno, llegas a los 60, te quedan 35. Sí, conozco personas de 95 años, de 80. Gente que hace su vida. Uno cree que no sé, que todo se termina, ¿a qué edad? A los 40, ¿no? Muchacho. Eso, ahí recién empieza. Ahí todo recién empieza. Te lo dice el zorro. Claro. Así que bueno, ahora nos vamos a otra cosa. Nos vamos a otra cosa. ¿A dónde nos vamos, Mati? Vamos a Mariposa. Si quiere nos vamos una tanda y viene el bloque de ustedes. Dale. De Betty Boop y del cazador. Dale. Papas al horno y archivo adjunto.blogspot.com. Esencia trans, emisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. Circuinstancial del ser. El ser como destino del arte. Como destino del arte. El arte como destibelan del ser. Papas al horno y archivo. La energía como vibración. La vibración como transemoción de energía. El ser como destino del arte. La música como esencia. La energía como vibración de lo vivo. El arte como destibelan del ser. Circuinstancial del ser. Papas al horno y archivo adjunto. La energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora, una espiral de incontinencia sonora. Papas al horno y archivo adjunto. Llueven lunas, kilómetros y kilómetros de lunas. Los perros pasan quietos por la noche con ella al hombro. Bostezan las palabras siempre y nunca. Llueve ella, kilómetros y kilómetros de ella. La luna triste pasa por la noche con los perros al hombro. Invento un mar para tirar una botella. Llueven perros. Kilómetros y kilómetros de perros. Ella, distante, pasa por la noche con una luna al hombro. Franco Barberón. Dices palabras con árboles. Tienen hojas que cantan y pájaros que juntan sol. Tu silencio despierta los gritos del mundo. Juan Gelman, Divakshu. Se ha detectado un elemento sospechoso. Elemento sospechoso. Buenas noches, Vamos a hacer un interludio musical. Ahora va a cambiar todo, va a cambiar un poco el ambiente en el que veníamos, de lo ciencia ficción, del espacio. Vamos a ver. Ciencia ficción, loco. Y bueno, viste la gente que se va a Marte, tipo Sylvester Schwarzenegger, ¿no? Que va. El doctor Pupendra, boludo, se está yendo a Marte en 20, 12 días, 12 años. Y bueno, vamos a ir a Judas Priest, ¿no? Un disco en vivo que se grabó hace unos pares de años, allá por el 2012 más o menos. Son dos temas en vivo que vamos a escuchar. Vamos a tratar de que hoy entremos todo, ¿no? Y no te quejes, Bueno, la cuestión es que pusimos Dissident Aggressor, que es la primera canción, que es como bien extrema, ¿no? Capturado en vivo, digamos, la idea de la canción, porque a veces las bandas graban en estudio algo que es como una idea que representaría en el vivo cuando toma cuerpo todo, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar un clásico de Judas Priest en vivo, A Touch of Evil. La gente, porque quiere seguir escuchando Judas Priest, y ahora dice que Halford dice que se lo coman vivo, loco. No tenemos la chopera, pero ahí va. Look at all these heavy metal maniacs here tonight. You ready for some Priest style heavy metal? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Let's go! Así se va Judas Priest con Rob Halford, loco. Tiene como 70 años y canta como nadie. Yo lo diría que es el Freddie Mercury vivo, lo más cercano, el más cercano a Freddie Mercury en acción. Ah, bueno, está bien. Gracias, cazador. ¡Papas al horno! ¡Papas al horno! ¡Archivo adjunto! Absorbida en una dimensión mucho más abierta, mucho más amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. Con lo que se mueve. Tras emisiones, circo, distanciales, dímela. Es como una especie de circunferencia cuyo punto central está por fuera de la circunferencia, ¿viste? Como era la geometría euclidiana, ¿viste? De ángulos curvos. Trans circo. Circo de Steveland. Papas al horno. No pudiendo ser tomado, no pudiendo ser asido. Un sillón define un rincón. Papas al horno y archivo junto. Transemisiones, circo, instanciales, destibelan, destibelan, destibelan, destibelan. De alguna manera aquellos que habitan los no lugares están siempre sentados en banquetas. Así es, aquellos que habitan los no lugares están siempre sentados en banquetas. Y bueno, ahora yéndonos un poco así de Judas Priest, vamos a otro polo. Es como que acá nos vamos de Marte a la Tierra, de la Tierra a Marte, y nos vamos de Judas Priest a, Priest a Mozart. Nos vamos con Wolfgang Amadeus Mozart. Como siempre, yo traigo estos conciertos que grabo en la Facultad de Derecho todos los sábados. En la Facu de Derecho, sí. En la Facu le pusimos la Facu de Derecho. La Facu de Derecho, pero pobre, a mí me gusta ir ahí y grabar los conciertos porque aprendo mucho sobre la música clásica tan dejada para la élite. Que se cree que es así, pero no es así, loco. Así que acá estamos. Hoy voy a presentar el divertimento en re mayor de este gran Mozart, que fue escrito, él escribió esta obra en el año 1772, cuando Mozart tenía 16 años y pasaba unos meses en la ciudad donde él nació. Que él nació en Salzburgo el 27 de enero de 1750. ¿En dónde? Salzburgo, que no sé cómo, no lo conozco. Esto es peor que Marte. Vamos a ir en cualquier momento. Bueno, sí, si podemos ir a Marte, podemos ir a Salzburgo el 27 de enero de 1756. En 1772, este hombre creaba el divertimento en re mayor con tres movimientos: alegro, andante y presto. Hoy vamos a estar escuchando el primer movimiento de esta obra, alegro, interpretado por la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Hurlingham. O sea que desde Salzburgo nos vamos a Hurlingham. Todo es así acá, nos podemos ir de un segundo al otro, a cualquier lado de este planeta Tierra y más allá, como diría el de... ¿Cómo se llama esta película? Bueno, digamos que acá no soplan de Toy Story, ahí está. Sí. Muy bien. Es que hoy estoy rodeada de muchos hombres, incluso más que el miércoles pasado. O sea que me siento aún más, más mujer. Bueno, la cuestión es que Mozart abarca muchos géneros musicales, ¿no? Desde su época y incluye más de 600 creaciones. O sea, si alguien puede hacer 600 creaciones en vida, que me lo venga a discutir. Mozart era un grosso. Desde los 5 años componía, y componía para la realeza el muchacho. 4, me dice acá este chico. Bueno, por lo tanto, quiero escuchar ya esta interpretación bellísima de Mozart por la Orquesta de Cámara de Municipalidad de Hurlingham, dirigida por el maestro Flores. Thank you. El archivo adjunto cordobés es el Franer. Papas al horno. Las papas al horno se preparan con fernet, archivo adjunto, Destíbelan cordobés. Ese es fernet. Papas al horno y archivo adjunto. Ahí se iba este primer movimiento de la obra Divertimento en Re Mayor de Mozart, grabado en la Facultad de Derecho. Todos los sábados están invitadísimos a todos aquellos que estén escuchando y los que no tampoco. Pueden venir a la Facultad de Derecho a escuchar los conciertos, son gratuitos y a beneficio. También, otra cosa que me olvidaba, si nos quieren llamar, ahora ya lo dije un poco tarde, pero para la próxima, 47715860. Ahí va, si nos quieren llamar. Vos. Bueno. Estamos. Estamos. Han Solo, no. Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Está el cazador. Quien les habla es el zorro. Betty Boop acaba de presentar sus grabaciones desde la Facu de Derecho. Sí. Y tenemos un extra power. Sí. Que siempre anda de visita por acá y nos gusta invitarlo también a que salude a la gente que está escuchando. Buenas noches. ¿Cómo les va? Él es Sweet. Mr. Sweet. Es el único que tiene un nombre tan tan poderoso que no necesita un superhéroe o un extra Kraken. Claro, porque todos somos comunes, mortales. Él no. Yo simplemente soy dulce. No sé, pero bueno. Bueno, nosotros... ¿Cómo la han pasado? Viste que se dice esas cosas al final, no sé. Se dicen, la pasé muy bien. ¿Qué te puedo decir? Muchas cosas, mucha información. Yo no sé la gente que estará pensando de nosotros, la verdad. Sí, no es un programa normal de radio. No. Usted, Dulce, que escucha varios programas de radio, digo, ¿ha pasado algo parecido a esto? La verdad, me empalagaron. Mirá para que Sweet le diga que... Tuvimos en hindú, en hindi, en English, en todo tuvimos. De Marte, sí. De Birmingham, de Scottingham. Sí, nos fuimos de un lado para otro como resorte. Y bueno, ahora ya nos estamos yendo cada cual a su casa. A mí me esperan unas papas a la crema. A ustedes no sé. Pero a mí, chicos, acá la única mujer presente, me espera una papa a la crema. Y quería contar también que de repente llega unos chicos que estuvieron el sábado pasado donde nosotros hicimos las grabaciones. Son estas cosas místicas del Salón Pueyrredón. Y bueno, quería comentarles, estuvieron acá, ellos fueron parte de aquella fiesta donde grabamos a teléfono descompuesto. Sí. Y bueno, son esas ahora van locas a venir para la copla, así que sí, quédense escuchando que sí, son los invitados que vienen. Así es. Así que bueno, les agradezco a todos. Nosotros nos estamos yendo en esta noche. Espero que puedan comer papas. Les dejo un beso. Chao, Nico. Sweet. Adiós, Sweet. Esto fue Papas al Horno y Archivo Adjunto en RadioSalón.com.